Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y es bueno que usted esté más allá de nosotros, ¿no es así? Hemos llegado aquí en el estudio que estamos llevando a cabo ahora, la Odisea, el fin de un ciclo, así se titula en general, y estamos hablando sobre las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis 2 y 3. Hemos leído sobre la iglesia de Tiatira. Esa iglesia de Tiatira, o iglesia pagana, se extendió desde el año 606 hasta la edad del oscurantismo. La iglesia de la edad del oscurantismo permaneció desde el año 500 hasta 1500, un milenio de tinieblas, de oscuridad. Así es el caso. Si usted quiere conocer la iglesia de Tiatira, debe leer en Apocalipsis 2, 18 al 29. Todo esto le hemos leído ya en el estudio anterior. Pasamos ahora, bueno, digamos lo siguiente sobre esta iglesia de Tiatira. Esta iglesia produjo lo que se conoce en la historia como la edad del oscurantismo, como ya dijimos. Es decir, que el programa de fusionar el paganismo con el cristianismo comenzó bajo la iglesia de Pérgamo y alcanzó su clímax con la iglesia de Tiatira, porque el paganismo es oscuridad. La luz que el Señor Jesucristo le confiara a su iglesia parpadeó durante la edad del oscurantismo y no volvió a brillar sino hasta los días de la reforma de Martín Lutero. Bajo el período de esta iglesia y por supuesto los subsiguientes tuvo lugar mucho de cambios en la doctrina, todos de origen pagano. Y se introdujo una cantidad de enseñanzas raras. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, y esta no es toda la lista, en el año 607 un tal Bonifacio fue nombrado primer papa. En el año 709 se implantó la costumbre de besarle el pie al papa. En el año 786 la adoración de las imágenes y reliquias. En el año 850 comenzó a usarse el agua bendita. El año 995, la canonización de los santos muertos. Año 998, el ayuno los primeros viernes y durante la cuaresma. 1079, el celibato, supuesto celibato sacerdotal. En el año 1090, se implantó la práctica de rezar el rosario. En el año 1184, la Inquisición, donde se mataba a los cristianos. En el año 1190, la venta de indulgencias. Para perdonar y todo eso, usted pagaba, y claro, sus pecados o sus deudos, aquellos que ya murieron, salían del inventado purgatorio y saltaban al cielo, dependiendo del dinero que usted pagaba. 1215, la transubstanciación. En el año 1220, la adoración de la hostia. En el año 1229, se prohibió que los laicos leyeran la Biblia, es decir, no cualquiera podía leer la Biblia. En el año 1414 se prohibió que la gente en general participaran también del vino en el momento de lo que vendría a ser para los cristianos la cena conmemorativa, no así para el catolicismo. En el año 1439 se decretó la doctrina del purgatorio. Bueno, se inventó que existe y se acabó. Y en el año 1439 también se confirmó la doctrina de los siete sacramentos. En Apocalipsis 2:20 se le llama a Tiatira Jezabel, la perversa esposa que primero apareció como la sacerdotisa de Baal y se casó con el rey Acab, pero que al final de cuentas apareció como un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. Pasamos ahora a la iglesia de Sardis. Esta iglesia aparece en Apocalipsis 3, 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 1 al 6. Esta iglesia se extiende desde la Reforma hasta el fin. Alrededor del año 1500 de la era cristiana, rayos diminutos de luz comenzaron a aparecer a través de los 1000 años de oscuridad que habían cubierto las monarquías religiosas de Europa, las que habían construido su estructura de poder en conjunción con la autoridad papal. Alrededor de ese tiempo, William Tyndale tradujo la Biblia del latín al inglés. A pesar de haber sido sentenciado a muerte por semejante crimen, ¿verdad?, por esta razón de haber traducido la Biblia, emprendió un movimiento en favor del estudio individual de las Sagradas Escrituras, que no cesaría hasta el día de hoy. Debemos mucho a Tyndale. El año 1517 proveyó el marcador de tiempo más obvio de este periodo, cuando Martín Lutero clavó sus 95 declaraciones teológicas sobre la puerta allá en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Su motivo principal fue establecer la doctrina de la justificación por la fe, en lugar de las obras aprobadas por la iglesia, bueno, la única verdadera, ¿qué le parece? Y aunque este periodo fue testigo de un gran despertar espiritual, fracasó al no poder librar al cristianismo de la opresión del Sacro Imperio Romano, de los emperadores europeos, tiranos como eran, y sus iglesias del Estado, tal como la luterana, anglicana y otras similares. Por consiguiente, en su mayor parte permaneció como una iglesia muerta. Esto comenzó a cambiar después del 1648 y la paz de Westfalia, la cual puso fin a la guerra de los 30 años en Alemania y la guerra de los 80 años en España y los Países Bajos. Alrededor del año 1700 comenzó a prevalecer una nueva atmósfera en la cual se aceleró el diálogo y la actividad misionera en el cristianismo. Sin embargo, también se introdujeron más y más herejías, tales como en el año 1508 se aprobó el Ave María.